ma songo mongo hey, hey. Ah la la vamos a ver la timbala ya me llama Paloma Riva. Siento no sé qué, un billibillo, una cosquillita cuando me tocan tambor. Pero yo siento no sé qué, un billibillo, una cosquillita cuando me tocan tambor. Me estremece, me sacude el esqueleto y siento la cosquillita entre los huesos. Misericordia, ¿qué es esto? Misericordia, ¿qué es esto? Siento no sé qué, un billibillo, una cosquillita cuando me tocan tambor. Pero siento no sé qué, un billibillo, una cosquillita cuando me tocan tambor. Me estremece, me sacude el esqueleto y siento una cosquillita entre los huesos. Misericordia, ¿qué es esto? Misericordia, ¿qué es esto? Misericordia no aguanto, no, no, yo no aguanto, mamá. Misericordia no aguanto. Pregúntaselo a Yemaya que yo no quiero llanto, no, no. Misericordia no aguanto. Pero bruca, bruca, mal igual, bruca, mal igual, boco. Misericordia no aguanto. Ese tatahuine, el salvaje. Camina, muchacho. Misericordia no aguanto. Mira cómo yo vengo bailando la rumba.